CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Puesta al día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con el Parlamento. Es verdad, la actividad vinculada al desembarco de los 33 orientales tendrá el presidente de la República en la misma actividad que realizó el año pasado. Es decir, el año pasado estaba solo, absolutamente solo, en la playa de Agraciada, con alguna representación militar, donde se tocó obviamente el clarín, y después el acto constó absolutamente solo de eso. Suponemos que la actividad de hoy va a ser muy similar. En lo que tiene que ver al Parlamento, decíamos, hay expectativas sobre modificaciones al artículo 224 del Código Penal, que tiene que ver en este sentido la búsqueda de sancionar a aquellas personas que incumplen con las medidas sanitarias. Un proyecto del diputado Mario Colman, diputado del Partido Nacional por el departamento de Colonia, él es de la zona de Conchilla, que era lo que quería decir. Y es un proyecto que fue aprobado en diputados, pero que después se trabó en el Senado. Pero el jueves pasado se votó en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta, falta que lo apruebe el plenario de senadores. Se indica que Frente Amplio podría estar votando en contra del mismo, porque generaría ciertas incertidumbres sobre esa penalización tan importante. Pero si no hay, en este caso, votos contrarios dentro de la coalición de gobierno, solo con los votos del oficialismo, el proyecto saldría. Uno de los que ha defendido este proyecto cuando estuvo en la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados, y que lo volvió a hacer en el ámbito de la Cámara Baja en la media hora previa, pidiéndole al Senado de la República que lo aprobara, es el ex fiscal y diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía. Porque Zubía considera que esto sería el camino intermedio entre la responsabilidad individual que pregona el presidente de la República, la calle Pou, y que dice Zubía, cree él que no ha llevado a que haya un menor movimiento de personas, que lo respeta la medida del gobierno, porque él es parte del gobierno, pero que cree en su evaluación que no ha tenido en este caso una respuesta acorde, y lo que él dice son las medidas prontas de seguridad que pide el Frente Amplio, en donde estaría el toque de queda o la cuarentena obligatoria. Él dice que este sería el camino del medio y que sería lo que debería aprobarse en el Senado para dar herramientas en el control de la movilidad. Escuchamos lo que decía Gustavo Zubía en Cámara. Pandemia que estamos sufriendo. Hoy hay tres grandes opciones a la que la opinión pública observa que se le presentan desde el sistema político. Una primera opción es la que el señor presidente de la República ha venido reiterando una y otra vez, que es la libertad responsable. De alguna forma, y por eso la referencia irónica que le hacía minutos antes, la libertad responsable implica una responsabilidad frente a sí mismo, frente a la propia conciencia, que no siempre ha funcionado, y en lo particular después de mi larga estadía en materia penal puedo decir que es muy difícil que funcione si no existe de alguna forma alguna cortapisa a la misma. Con todo, he apoyado fervientemente la posición del señor presidente, pero creo que es momento de darle a esa libertad responsable una adenda, un agregado, sin lo cual la responsabilidad de los uruguayos, creo yo, no de todos, por supuesto, porque hay muchísimos que cumplen con las normas sanitarias, pero creo yo que hay muchos que necesitan el estímulo de la sanción frente a los incumplimientos. Desde la otra óptica, básicamente desde la oposición, se ha reclamado medidas prontas de seguridad, porque toque de queda no existe, no existe cuarentena obligatoria, por lo menos en los ámbitos que marca la Constitución, y sí existen las medidas prontas de seguridad. Aplicar medidas prontas de seguridad, más allá de las discusiones que puede tener el Instituto y que sé que políticamente existen, representa un exceso a mi juicio, y lo he referido en prensa más de una oportunidad, por el cual pagan justos por pecadores. Acá lo que tenemos es un núcleo muy importante de la población que incumple a conciencia en muchos casos y por inconsciencia o negligencia en otros las disposiciones sanitarias que están en vigencia y que propicia los contagios que en los últimos meses han sido dramáticos. No existe otro mecanismo para el contagio como no sea la cercanía entre dos personas y la ventilación nasal o bucal que genera el contagio en referencia. Para eso hay que lograr impedir eso que está sucediendo y que nuestra sociedad nos está comiendo, ya superando los 1,000 muertos, y parece que da para seguir discutiendo. A mi juicio, la necesidad de aplicar el artículo de la violación a las disposiciones sanitarias es imperiosa y llevaría a sancionar únicamente a las personas que incumplen con las obligaciones para con sus semejantes. Hoy la disposición estaba centrada en lo que se denomina un delito de daño, el 224 del Código Penal, y hace imposible de esa forma su aplicación. Lo que la justicia ha aplicado en muy pocos casos ha sido el delito de desacato, lo cual es una incongruencia supina, porque el delito de desacato supone que hay una advertencia previa y recién si se incumple esa advertencia puede procederse a la detención por desacato. No tiene sentido que quien organice una fiesta clandestina reciba primero una notificación o intimación de cesar en su conducta cuando ya ha sometido a todos sus clientes, entre comillas, a la pandemia. ¿Por qué? Porque el contagio ya se ha dado. No es cuando llega la policía que puede detener un contagio que horas o mucho tiempo anterior se ha producido. Por eso es necesario en este momento, y apelo a la conciencia de la Cámara Alta, es necesario, y de los señores legisladores, de los señores senadores, para replantearse si podemos seguir nada más que con la óptica de una libertad responsable, que si bien en su concepción ideológica tiene mucho a su favor, en su concepción práctica ha dejado mucho que desear. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Gustavo Zubía, y cree que con la responsabilidad individual no alcanza, que es necesario tener este tipo de penalizaciones, que no sean genéricas, manifiesta, y que de alguna forma tengan esa puntualidad hacia aquellas personas que violentan la emergencia sanitaria, las medidas sanitarias. Claro que con penas importantes, se habla hasta de 2 años de reclusión. Por lo tanto, veremos qué es lo que sucede en la discusión. El Senado ya terminó sus sesiones ordinarias de este mes, pero podría haber extraordinarias, sobre todo a la luz de que en la jornada de mañana la ministra Arbeleche y otros ministros anuncien medidas económicas vinculadas al COVID-19, y algunas necesitan que se pasar por el Parlamento porque necesitan aprobación legal. No alcanza con decreto, sino que tiene que pasar por el Parlamento y hacer ley. Eso podría generar que haya comisiones, sesiones extraordinarias, y tal vez esto también se mezcle dentro de esa de ese paquete de medidas que, reitero, van a estar anunciando y que después más tarde vamos a estar escuchando a algunos ministros que nos van a adelantar algo. Otro de los pedidos es para que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, concurra a la Comisión de Transporte y Obras Públicas, tanto del Senado como de diputados. Es verdad que la idea de Heber era concurrir a la Comisión del Senado la semana pasada y que no pudo porque se tuvo que cuarentenar a partir de que dio positivo el subsecretario Juan José Vilaizola, su secretario de ese ministerio. Pero la promesa que hizo Heber de ir a explicar al Parlamento algunas cosas que sí a los medios de comunicación nos ha comentado en algunas conferencias de prensa que tiene que ver con el acuerdo con Catonatí. ¿Recuerdan cuando hicieron la presentación de ómnibus de CUCSA en el Ministerio de Transporte? Hablábamos con él y él decía, si me traen una idea mejor en donde evitemos un juicio de 1,000 millones de dólares, bueno. El tema es que aquí, si no lo hace Catón Latí, el juicio lo terminaría haciendo Montecón. Habría que ver cómo termina eso. Porque se considera que quien obró mal fue el presidente José Mujica en aquel momento, olvidándose de lo que se había firmado con Cantonatí y firmando un acuerdo aparte con Montecón. Por lo tanto, también Montecón tiene un acuerdo firmado con el gobierno uruguayo, y más allá de que era otro presidente, igual se puede hacer valer en el ámbito legal. Por lo tanto, si se ve dañada a partir de que Cantonatí logre algunos privilegios, o en realidad de alguna manera se le den algunas prebendas para que no haga el juicio y para que haga una inversión, que se habla de unos 400 y pico de millones de dólares. También del otro lado, si se ve afectada esta empresa que tiene una cabeza chilena, la de Montecón, la otra es una empresa belga, podría también iniciar acciones jurídicas. Veremos qué es lo que sucede, cuál es la determinación final que se toma en este proceso, y para eso necesitan que Heber vaya a dar explicaciones al Parlamento, decía el diputado del Frente Amplio, Martín Tiar. Nos preocupa porque este es un tema muy importante para el Uruguay de hoy, pero fundamentalmente para las generaciones futuras, ya que se está hablando de un acuerdo para la explotación de la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo, un acuerdo que estaría realizándose entre el Estado y la empresa por 50 años, 30 años más de la concesión que hoy tiene esa empresa, que termina en el año 2031. Quiere decir que la concesión o la extensión de la concesión llegaría hasta el año 2081. Si será importante para nosotros, que somos miembros de la comisión e integrante de una oposición que se preocupa por los temas que tienen que ver con la soberanía nacional, que el ministro esté presente y nos informe de primera mano. Como contrapartida, se anuncia a través de la prensa y por palabras del ministro, a través de la prensa primero por un comunicado de la empresa y por palabras del ministro en la prensa nacional, que con esto se evita un juicio por más de 1.500 millones de dólares que tenía previsto iniciar esa empresa al Estado uruguayo. Algo que había hecho con las administraciones anteriores, amenazado con iniciar juicios, pero que después no llevaba adelante. Se anuncia como contrapartida también una inversión de 455 millones de dólares. Vaya si será importante en el Uruguay de hoy, en la situación que está atravesando el país, una inversión de esa naturaleza. Pero lamentablemente no tenemos más que opiniones hasta ahora contrarias hasta ese acuerdo, opiniones que han realizado los trabajadores portuarios, opiniones de partidos políticos que se han expresado, la representante del Frente Amplio en la Administración Nacional de Puertos, en el directorio de la Administración Nacional de Puertos, otros operadores portuarios y hasta especialistas en temas portuarios que trabajaron en el gobierno del doctor Lacalle Herrera. Veremos finalmente qué es lo que sucede con este tema. Más allá de la operativa, está el tema legal allí, que se considera se violentó durante el gobierno de Mujica. Uno más, también recordamos que durante su gobierno se violentó el tema vinculado al tema judicial, generando un juicio por parte de trabajadores y actuarios al aumentarle el salario a los ministros de Estado, sin darse cuenta, o no sé qué, que eso aumentaba el salario también de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, lo que llevó adelante un juicio millonario muy importante que después tuvo que solucionarse y generó un conflicto con el Poder Judicial de muchos años, y todavía queda para solucionar el tema de los registrales en relación a esa situación. Seguimos con la información. El viernes fue nombrado el nuevo equipo de Uruguay en representación del Parlasur. Estará integrado por Betiana Díaz del Frente Amplio, el diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado, Daniel Cayani del Frente Amplio, el diputado Daniel Peña del Partido de la Gente, la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional, el senador Gustavo Penades del Partido Nacional, el senador Guido Marini Ríos de Cabildo Abierto, la senadora Lilian Quechichán del Frente Amplio, el diputado Gerardo Núñez del Frente Amplio. El departamento de Colonia metió en el equipo Parlasur a los tres diputados, a a Mario Colman del Partido Nacional, a Nicolás Viera del Frente Amplio y a Nivia Reich del Partido Colorado. El senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, el diputado Basigalupe del Partido Nacional por el San José, Amanda de la Ventura, senadora de Frente Amplio, y el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. Y además nombraron a Gustavo Penades como vicepresidente del Parlasur, supliendo a Daniel Cagliani. Penades agradeció el nombramiento y además en esta reunión plenaria, obviamente virtual, hecha por distintos países, presentó el presupuesto del Parlasur, que es un presupuesto unos 10% menor al del 2020, y bueno, destacó lo que es la inversión de cada uno de los países. El que más tiene que poner dinero para el funcionamiento del Parlasur es Brasil, y el que menos es Uruguay, sobre todo en base también a la representación legislativa allí en el Parlasur. Agradecer la propuesta de mi país, de todos los partidos políticos de mi país, al proponerme como vicepresidente del Parlasur. Agradecerle a todas las parlamentarias y parlamentarios de todos los países que integramos el Parlasur que hayan votado la vicepresidencia de Uruguay. Para mí será un honor desempeñarla. Vengo a sustituir de alguna manera al anterior vicepresidente, al estimado parlamentario Daniel Cagliani, que ha desempeñado una gran tarea también en nombre de nuestro país como vicepresidente del Parlasur. Y queremos reconocer aquí la gestión que ha llevado adelante. Queremos comprometernos, señor presidente, a seguir trabajando. Pasan los años y hace muchos años que nosotros integramos estos ámbitos, desde la lejana Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur a haber integrado desde su fundación el Parlasur hasta la fecha. Así que el compromiso personal y el compromiso del Uruguay todo por la integración y por la plena vigencia de este importante bloque comercial que dudas, pero comprometidos a seguir trabajando en el Parlamento conjuntamente con toda la delegación del Uruguay. La delegación del Uruguay viene como siendo uno de los estados parte fundadores del Mercosur, igual que el Brasil y la Argentina y el Paraguay, a comprometernos a seguir trabajando en pos de una efectiva integración que beneficie esencialmente a nuestros pueblos, ya que el Parlamento del Mercosur representa a los pueblos que integran nuestro bloque comercial, cultural y político. Así que, señor presidente, le agradecemos a usted y le agradecemos a todos los parlamentarios la oportunidad. Y bueno, este presupuesto es un 10% menor al presupuesto del año 2020, que ya era menor al presupuesto del año 2019. O sea, ha habido una voluntad política de las autoridades y de los parlamentarios del Parlasur de ir disminuyendo sensiblemente el presupuesto de ejecución de nuestra institución. Es así que entonces, como decía, este es un presupuesto 10% inferior a la del año pasado. Este presupuesto, señor presidente, es un presupuesto de 2.191.369 dólares, y el aporte se hace proporcionalmente según la decisión 034 del año 2017 del Consejo del Mercado Común del fecha 5 de agosto del 2017. Ahí quedó establecido que los porcentajes a aportar por los países sería en la República Federativa del Brasil con un 44% del presupuesto, la República Argentina con un 24% del presupuesto, la República del Paraguay con un 16% del presupuesto y la República Oriental del Uruguay con un 16% del presupuesto. Este porcentaje surge, informó a los parlamentarios, por la cantidad de parlamentarios que cada uno de nuestros países tiene en la representación del Mercosur. Esto es lo que suma los 2.191.389 dólares que serán aportados en esos porcentajes y que en cifras implica que Brasil deberá aportar 964.200 dólares, la Argentina 525.933, el Paraguay 350.622 y el Uruguay 350.622. ¿Cómo se distribuye ese presupuesto, señor presidente? Se distribuye en 6 grupos. El presupuesto del Parlasur está dividido en 6 grupos de ingresos y erogaciones, o sea, de ingresos y de gastos. Y ese es un criterio que ha seguido el Parlasur desde... Obviamente que dentro de esas 6 divisiones que tiene el presupuesto, el gasto mayor es en funcionarios. Allí escuchaban a Penades presentando entonces el presupuesto de Parlasur al ser elegido vicepresidente del mismo el pasado día viernes. Mientras tanto, a nivel parlamentario se ha planteado la posibilidad de en distintas instancias vinculadas a, por ejemplo, una reunión de cúpula de los sectores políticos con representación legislativa y el presidente de la República por pandemia. Más tarde vamos a estar escuchando, le preguntábamos a Germán Cardoso, ministro de Turismo, si la reunión de mañana que tendría el presidente a las 11 de la mañana con los intendentes de Frente Amplio hacía caer esta propuesta del Partido Colorado de una reunión de cúpulas. Y nos decían que no está manejado que una cosa suplante a la otra. Pero sobre esta reunión de cúpula, sobre las propuestas que el Partido Colorado ha hecho y las que han sido escuchadas y no por parte del Gobierno Nacional, hablamos con el diputado Conrado Rodríguez, diputado del sector vallista, que nos decía lo siguiente. El Partido Nacional del Partido Colorado, hace 2 semanas aproximadamente, hicimos algunas propuestas en cuanto a restricción de la movilidad, eso... fue llevado adelante. En el tema económico, nosotros hemos venido insistiendo con las pequeñas y microempresas, sobre todo. El Poder Ejecutivo atendió esa situación con un proyecto hace un par de semanas. Y ahora específicamente estamos viendo, analizando, incluso en la última sesión que tuvimos el día lunes, sobre la situación de la industria turística. En ese sentido, el ministro Germán Cardoso ha propuesto una cantidad de medidas, más de 20 medidas, y que contó con el apoyo del Comité Ejecutivo del partido. Así que venimos haciendo propuestas, muchas de ellas han sido tomadas por el Poder Ejecutivo, algunas otras hasta ahora no, pero la evaluación es la evaluación de algo natural. Los partidos integramos un gobierno, los partidos nutrimos al gobierno, y hacemos nuestras propuestas si es el gobierno quien define. ¿Creen que si la situación sigue así va a tener que seguir viniendo medidas? Se habla de que seguramente algunas se van a estar anunciando en las próximas horas. Lo que pasa es que la situación es muy dinámica y al no saber cuándo va a terminar este tema de la pandemia, es muy difícil de prever cuáles medidas, incluso las medidas que se toman, hasta por qué tiempo se deben de tomar. Lo que tenemos que hacer todos es seguir monitoreando la situación y en la medida de que algunas actividades requieran de algunos estímulos, bueno, hay que hacerlo porque se trata del trabajo nacional y es fundamental sostenerlo. ¿Por qué una reunión de cúpula de los partidos políticos con el presidente de la República? Porque nos parece que en situaciones excepcionales como las que vive el país, sería muy bueno que todo el sistema político se pudiera reunir alrededor de una mesa. Y si bien a lo mejor con una señal no se cambia diametralmente la cantidad de contagios, sí se le puede dar una señal concreta a mucha gente que no está percibiendo los riesgos que está corriendo en esta situación, ¿no? La complejidad de la situación. Lamentablemente hay mucha gente que no se cuida y al no cuidarse no está cuidando al que tiene al lado, no está cuidando a su familiar, a su ser querido. Entonces, si hay una señal de todos los líderes, nos parece que sería algo bueno, sobre todo para llamar la atención y generar conciencia sobre la situación que está viviendo el país. Y decíamos, mañana a nivel de Poder Ejecutivo hay una reunión prevista entre el Presidente de la República y los intendentes Orsi, Cose y Lima de Frente Amplio, que sería alrededor de las 11. Y también habría, hay previsto una conferencia de prensa a las 7:30 de la tarde en la torre ejecutiva número 2, o algunos le llaman también el anexo, a mí me gusta llamar la torre ejecutiva número 2, en lo que es el auditorio que tienen allí, donde la ministra Arbeleche, junto con los ministros Bartol, Paganini, Cardoso y también Mieres, estará dando cuenta de medidas económicas vinculadas a la pandemia. El ministro Cardoso, Germán Cardoso, que es ministro de Turismo, que va a ser uno de los que va a estar en esa actividad, nos adelantó algunas de las herramientas que él viene manejando en una propuesta que viene impulsada también por el CEN Colorado y que fue presentada al presidente de la República en una reunión que tuvieron los representantes colorados, en este caso el ministro Germán Cardoso y el ministro Adrián Peña, el ministro de Ambiente. Además de las medidas, le preguntábamos nosotros si la reunión de mañana a las 11 de alguna manera cambiaba esto que hablábamos con Conrado Rodríguez de la propuesta colorada de que exista una reunión de cumbres de representantes de los partidos con representación legislativa, valga la redundancia. Y él nos decía que una cosa no suplanta a la otra, por lo tanto se mantendrían las dos. Aunque ven muy positivo lo que es la actitud dialoguista que tiene el presidente de la República. Vamos a escuchar lo que decían Germán Cardoso y Adrián Peña sobre estos temas. Son nuevas, no son novedosas, pero que evidentemente hay que recordárselas en el día a día a los ciudadanos, porque si estamos teniendo un aumento de contagios y a la vez estamos teniendo récord de vacunación, significa que ahí hay un desencuentro comunicacional. ¿Qué ha respondido el presidente? ¿Se van a tomar nuevas medidas para avanzar los contactos? Fue receptivo, compartió los conceptos que acabo de volcar en cuanto a insistir comunicacionalmente con las medidas. Acá, todo lo que ha sugerido el GACH se ha prácticamente que tomado el 90%. Hemos avanzado de manera notoria en todo lo que tiene que ver con la ampliación de vacunatorios, tratar de llegar lo más rápido posible, adquirir más vacunas. Ya lo dijo el ministro Peña, nosotros le manifestamos al presidente la necesidad de tener más vacunas, de que tenemos que ya estar pensando cuando pase el mes de julio, estar más preparados aún. Bueno, la satisfacción nos aseguró de que hay 1 millón de dosis más de la vacuna Pfizer que está aprobada en el mundo, que tiene un altísimo índice de resistencia a lo que es el ataque del virus. Por tanto, son todas situaciones que nos dan tranquilidad y que forman parte del diálogo, como decía el ministro Peña, que se abre aquí en más. Un diálogo, creemos nosotros, bueno, oportuno, fluido, con todo el espectro político nacional. Cardoso, ¿qué se sabe de las medidas que se van a anunciar la semana que viene? ¿Qué se puede adelantar con respecto al tema económico? Las estamos analizando y consensuando con el Ministerio de Economía. Tenemos reuniones, estuvimos ayer con la Ministra de Economía conversando sobre el tema. Hoy hemos tenido una charla virtual por los medios de la tecnología que hoy lo permiten. Quedamos en que retomamos el lunes próximo, por más que sea feriado, con otro Zoom para ya ir cerrando. Sí, hoy se reúnen por Zoom para intentar cerrar entre los ministros que van a hablar, que reitero son Mieres del Ministerio de Trabajo, o por lo menos la que va a hablar es Arbeleche. Igual los otros ministros pueden responder alguna consulta, pero van a estar coordinando Mieres, Bartol, Paganini y Germán Cardoso con Arbeleche, que es la que va a llevar la voz cantante en esas medidas económicas que serán anunciadas mañana a 7:30. Seguramente la semana próxima van a estar siendo anunciadas las medidas para el sector turístico junto con los ministerios de Trabajo e Industria, porque hay medidas que van más allá del alcance solo del sector turístico, sino tienen un alcance genérico a toda la sociedad en su conjunto, que se ha visto dañada y perjudicada por la pandemia. Pero obviamente entendiendo de que el sector turístico es la principal actividad que tiene mayor daño en la economía en estos momentos. Sí, nosotros hoy conversamos alguna medida extra que dejamos encima de la mesa de trabajo. Hay muchísimas medidas que son de corte legal, que necesitan instrumentación de vía legislativa, otros decretos del Poder Ejecutivo, y ha habido un esfuerzo muy importante en cuanto a renunciamiento fiscal del gobierno para auxiliar al sector turístico, y lo vamos a seguir auxiliando. Le vamos a pedir al Congreso Nacional de Intendentes la colaboración de medidas extras que ya tomado por el Ejecutivo, en lo que tiene que ver atender especialmente la situación de la hotelería. Le estamos sugiriendo la posibilidad al Congreso Nacional de Intendentes que las intendencias exoneren de la contribución inmobiliaria por este año a la hotelería en todo el país y que a su vez puedan exonerar también de la patente de rodados a las alquiladoras de vehículos sin chofer y el transporte turístico. Todos, tanto hotelería, alquiladoras de auto como transporte turístico, que se encuentren registrados en el Ministerio de Turismo. En este aspecto de sumar al diálogo y teniendo en cuenta un planteo que había hecho el Partido Colorado en su momento de instalar una mesa de la coalición, en este contexto también complicado para el país, ¿eso tuvo ahora arriba de la mesa? No puntualmente. El Partido Colorado es una colectividad política que tiene natural vocación de diálogo, la hemos tenido siempre. Y de hecho nuestra presencia hoy aquí, no como ministros del Poder Ejecutivo, sino como representantes del partido, creo que lo confirma en ese doble rol que tenemos. Y el presidente nos ha manifestado su voluntad de dialogar con todo el mundo, de hecho la confirmación también de que dialogue el próximo día martes con los tres intendentes del Frente Amplio, y ya lo ha hecho con la Federación Uruguaya de la Salud, creo que marca que vamos en buen rumbo en esa dirección, de un diálogo mucho más amplio, no solamente a nivel de la coalición, sino con todo el espectro político nacional. Eso suplanta el pedido. ¿Se aplicó el 90% de las medidas que el GACH recomendó? De las medidas que el GACH recomendó en febrero, fueron, si mal no recuerdo, 26, se aplicaron 23. Eso creo que da cerca del 90%, según mis números. ¿Perdón, pudo plantear esta propuesta con intendentes? En las próximas horas me estoy comunicando con el presidente del Congreso Nacional de Intendentes, que es el intendente Vidalín del departamento de Durazno, para hacerle formalmente el planteo por escrito a la mesa del Congreso. ¿La reunión de la calle con los intendentes suplanta el pedido que el Partido Colorado había hecho de una reunión de las cúpulas de los partidos políticos con representación parlamentaria y el presidente de la República? No estuvo en la conversación suplantar o ocupar un espacio por otro. Lo que nosotros destacamos es, de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, vemos muy bien y como muy auspicioso la voluntad de diálogo del presidente de la República, más allá de los partidos de la coalición. Perdón que retome lo del principio, porque señalaban que hay algunas medidas que sugirió el GACH y que el gobierno todavía no adoptó. El ministro hablaba de algo así como un 10%. ¿El Partido Colorado pretende que de ese 10% que falta, alguna más se tome? El planteo lo hicimos en su momento y bueno, está en la órbita del presidente, es decir, esto es público, todos lo conocemos, y en su momento el partido manifestó su aspiración a que hubiese alguna restricción mayor, y es lo que se está evaluando, ¿no? Y es lo que vinimos a manifestar, no hay, digamos, novedad en esto. Nuevamente el Partido Colorado vuelve a hablar de una intención de restricciones mayores, a partir de que considera que se ha tenido en cuenta las medidas del GACH, pero no todas, hablan de un 90%. Se puede variar o no en el porcentaje, pero se considera que no se han tomado todas. Otra de las cosas que el Partido Colorado ve con preocupación es el mensaje. Considera que la gente entendió el mensaje de quedarte en casa, pero que no entiende el mensaje de quedarte en tu burbuja, que no se entiende ese mensaje, que el gobierno baja y que habría que variarlo. Pero reitero, estas son herramientas y medidas que se podrán analizar más tarde, no en la actividad de mañana, que reitero, mañana solamente serán anuncios en relación a la pandemia, pero desde el punto de vista económico. Nos vamos. Vicente Lima en el audio con Paginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.